vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez tres chanchitos, uno gordísimo, uno gordo y otro gordito. Estos tres chanchitos del cuento han decidido construir tres casitas, una para cada uno, para defenderse del lobo. El primero de ellos, es decir, gordísimo, encuentra enseguida el lugar apropiado para construir su casa. Eso es. Aquí hay cola y un atado de caña. Construiré una casa solidísima. Bastará un soplido del lobo para desarmártela toda. ¿Bromeas? Será solidísima. En menos de lo que se puede suponer, el chanchito gordísimo ha construido su casita. Yo mi casa he construido sin ayuda, ya se ve. Y ahora que he terminado, me siento como un rey. Los otros dos hermanitos, entre tanto, siguen caminando. Hermanito, ¿por qué no paramos acá? Mira, qué sólidas son las tablas. Verás que el lobo no podrá destruir una casita hecha de tablas. Querido hermano gordo, el lobo destruirá de dos soplidos una casa de tablas. Pero si tú estás seguro de lo que dices, quédate aquí y constrúyela. Yo iré un poco más arriba. Haré una casa a prueba de lobo, verás. Y el chanchito gordo se sienta a descansar antes de comenzar el trabajo. Solo una mañana le lleva a construir su casa de tablas. Yo mi casa he construido sin ayuda, ya se ve. Y ahora que he terminado, me siento como un rey. El tercer hermanito silenciosamente trabaja 4 días para construir su casa. Pero ahora que está terminada, vemos una casita muy sólida, de ladrillos y cemento, con ventanas con pasador, puerta con tranca y chimenea. Una verdadera maravilla. Muy contento, el chanchito gordito entra. A la mañana siguiente, el lobo pasa por los alrededores y de golpe siente un cierto olor a cerdo que es su alimento preferido. Olor a cerdo. Viene de aquella casita hecha de cañas. Iremos a dar una ojeada. Mira lo que se ve, el lobo. Mira lo que se ve, un cerdo. ¿Qué es lo que haces encerrado en esa casa? Ven conmigo a dar un paseo. No, eso sí que no, querido lobo. Tú siempre piensas en la misma cosa, comerme, te conozco. No soy un chancho estúpido. Si no vienes por las buenas, soplaré. Y con un solo soplido mío, tu casita volará lejos. Figúrate, la he construido yo con mis manos y estoy seguro de que resistirá. Después no vengas a decirme que no te he advertido, ¿eh? Bastará uno solo de mis soplidos potentes y... ¡Uno! ¡Dos! Y el lobo, con uno de sus famosos soplidos, hace volar por el aire la casita de cañas. El chanchito gordísimo se encuentra de golpe a la intemperie con el lobo que le pisa los talones. Corriendo, se dirige a la casa del hermano gordo. ¡Hermanito! ¡El lobo me persigue! ¡Ábreme! ¡Ábreme la puerta! Ven aquí dentro que estaremos seguros. Cuando llegue el lobo, verás qué risa. ¿Cómo les va, chanchitos? Déjenme entrar, estoy tan solo. Tendríamos que estar locos, tú nos quieres comer. Jamás te abriremos. No abrirán. Ahora yo con... veamos... 3 por 2, 6, 6 por 2, 2 soplidos bastarán. Con 2 soplidos míos vuestra casa de madera volará por el aire. Atentos, ¿eh? Uno, dos. Por suerte, Gordísimo y Gordo se agarran a un travesaño del techo que al segundo soplido del lobo vuela en dirección de la casita de Gordito. Es así que apenas tocan el suelo, pueden correr desesperadamente hacia la casa del hermanito. ¡Pronto! ¡Hermano Gordito! ¡Déjanos entrar, que el lobo con dos soplidos ha hecho volar mi casita de madera! ¡Pronto, hermano Gordito! ¡Ábrenos, que el lobo ha derrumbado mi casita de caña! ¡Y se los había dicho! ¡Vuestra casa no podía resistir! ¡Entren! Verán que contra mi casita de ladrillos y cemento, el lobo no podrá hacer nada. ¡Entren y pónganse cómodos! ¡Pongamos la cadena a la puerta! ¡Cerremos la ventana! Llega el lobo que venía toda carrera desde lo alto de la colina. La bestia se queda maravillada viendo que la casa del chanchito Gordito está construida muy bien. No sé qué decir. En realidad es una hermosa casa. Veremos si llego a imaginar de qué forma pudo sacar esos tres bocados. Chanchitos, déjenme entrar, que los quiero saludar. Viejo lobo, te conozco, nos quieres comer a todos. Esto es una gran calumnia, seré bueno como una momia. Puedes hablar todo un rato, yo la puerta no te abro. Estás perdiendo tu tiempo, tú estás afuera, nosotros adentro. Cierra pronto tu boquita, no abriremos la puertita. En resumen, ¿van a abrir sí o no? ¡Ni en sueños! ¡Vete, que estás cansado! ¡Cállate, que me estás haciendo enojar! Esta vez terminó mal para ti. Bien, ustedes lo han querido. ¡Ahora soplo! Por última vez, ¿van a abrir? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ahora... uno, dos, uno, dos, uno, dos. Pero qué casa más sólida. Probemos otra vez. Uno, dos. ¡Hemos dicho que no había caso! La casita de material ha resistido en efecto. El lobo ahora piensa en cambiar de táctica para atrapar a los tres chanchitos. Chanchitos, ayer he descubierto aquí muy cerca un hermoso árbol de manzanas. ¿Qué dirían si les doy la mitad? Gracias infinitas. Bien, ahora podríamos encontrarnos mañana a las 7 debajo del árbol. ¿De acuerdo? Está bien. Gracias, señor lobo. Te conviene tomar algún reconstituyente. Tantos soplidos te deben haber cansado mucho. Para el lobo es un trago muy amargo sentirse así burlado, pero se calla y se va. Cuando a la mañana siguiente, a las 7 en punto, llega al árbol de las manzanas, no ve ni rastro de los chanchitos. Y de pronto, escucha una voz que lo llama. ¡Cucú! ¡Lobo malo! Estamos aquí, sobre el árbol de manzanas. ¡Desciendan inmediatamente! ¿Por qué? Estamos comiendo nuestra parte de manzanas. ¡Háganme subir junto a ustedes! ¡Ayúdenme! No hace falta que te afanes en subir, ¿sabes? Toma, te tiro esta hermosa manzana. ¡Anda! ¡Agárrala! ¿Eh? Bien. En el fondo, una hermosa manzana. Ahora voy a recogerla. Ha caído por acá, tras la hierba. ¿Dónde está? No la encuentro. ¿Dónde habrá ido a parar? Vamos pronto a nuestra casa, tranquen todo y buenas noches, que este lobo entre las plantas su manzana buscará. Salta ya sin hacer ruido, corre, corre toda marcha, vamos pronto a nuestra casa, porque el lobo ya no está. Señor lobo, se la hicimos. Señor lobo, te saludo. Señor lobo, pobrecito. lobito, señor lobo. ¡Cucú! ¿Qué pasa? ¡Ah, sinvergüenzas! ¡Se han encerrado de nuevo en la casa! El lobo, que estuvo buscando siempre la manzana, se acuerda demasiado tarde de los tres chanchitos que, aprovechando su distracción, saltaron del árbol y ahora están nuevamente encerrados en la casita de material. El lobo ahora toma una larga escalera, la apoya al techo de la casa, tratando de no hacer ruido, y comienza a subir despacio, despacio. Esta vez no se me escaparán. Me meteré por la chimenea y caeré dentro de improviso como un halcón. No alcanzarán a entender siquiera de dónde he llegado. Pero los chanchitos en la casita están alerta. Hermanitos, el momento es crucial. El lobo tiene intención de meterse por la chimenea. Será necesario abandonar la casa. ¿Por qué en lugar de irnos no hacemos un hermoso fuego para recibirlo dignamente? ¡Verdad! El lobo bajará por la chimenea y se encontrará que lo recibe un buen fuego crepitante. ¡Justo! ¡Al trabajo, entonces! Basta con deslizarme así por la chimenea. Así, sin hacer ruido. Así. ¡Auxilio! ¡Fuego! ¡Se quema mi cola! ¡Déjame salir agua! ¡Auxilio! Ha escapado como el viento. El lobo ya no está. Si continúa corriendo, a Italia llegará. El bosque está contento, gran fiesta se hará. Al lobo hemos vencido, nunca más retornará. El lobo, con toda la cola quemada, continúa dando saltos y más saltos, aullando por el dolor, mientras los tres chanchitos se mueren de risa. Después, de común acuerdo, los hermanos se ponen a trabajar con cemento y ladrillo. Construirán una hermosa casa grande. Una casa, sobre todo, a prueba de lobos. Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!